Programa ya emitido. Programa ya emitido. Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Hoy voy a leer extractos de una reflexión que escribió Rubén Dri sobre Bergoglio, Francisco y los movimientos populares latinoamericanos. Nosotros hemos conocido al cardenal Bergoglio, adusto, siempre serio, cara de vinagre, semblante amargado, firme opositor del gobierno de Néstor Kirchner primero y de Cristina después. Efectivamente, el avinagrado cardenal de Buenos Aires, al que le pesaban los años, ahora aparece como un joven pleno de sonrisa permanente, amable con todos, activo. ¿Cuál es la clave de semejante transformación? Él ha develado tal clave. Es más lindo ser papa que ser cardenal de Buenos Aires. Está donde siempre quiso estar, en el lugar a donde siempre quiso llegar, donde puede desplegar todo su potencial humano y tal vez divino. Al ser nombrado como sumo pontífice de la Iglesia Católica, muchos pensamos que lo que había hecho contra el movimiento popular liderado por los Kirchner, lo haría ahora contra los diversos movimientos populares latinoamericanos, especialmente contra los de Venezuela, Ecuador y Bolivia. La reciente gira por Ecuador, Bolivia y Paraguay ha mostrado lo desacertado de tales suposiciones. Veamos. Lo más sustancioso de las intervenciones pontificales se dio en la visita a Bolivia. Allí pidió humildemente perdón, no solo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. No solo eso, sino que llamó a los campesinos, indígenas y trabajadores a luchar por la triple T, tierra, techo y trabajo, y los convocó a organizarse para poner la economía al servicio de los pueblos, a lo cual agregó que quería un cambio real, un cambio de estructuras, porque este sistema ya no se aguanta más, no lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los pueblos, y tampoco lo aguanta la tierra, la hermana madre tierra, como decía San Francisco. Nuestro análisis no apunta a tratar de averiguar cuáles son las intenciones recónditas de Bergoglio Francisco. No nos interesa en estas reflexiones penetrar en sus intenciones. No analizamos su comportamiento desde lo religioso o desde lo ético. Nos limitamos al análisis político, teniendo en vista las consecuencias que sus intervenciones tienen para los movimientos populares latinoamericanos. El signo de estas manifestaciones ahora es el de apoyo a estos movimientos que renacieron desde las cenizas que había dejado la tormenta arrasadora neoliberal. Ello significa un impulso que dichos movimientos no deben dejar pasar de largo. Pero no puede escapar a este análisis político la especial participación que tiene la Iglesia en la arena política, al encontrarse dirigida por Bergoglio, participación que está en abierta contradicción, una más, entre lo que afirmaba Bergoglio en el documento de Aparecida y lo que siempre realizó al frente del Arzobispado de Buenos Aires y ahora como sumo pontífice. En el citado documento afirma que se había ido superando los riesgos de reducción de la Iglesia a sujeto político, con un mejor discernimiento de los impactos seductores de las ideologías, donde en lugar de ideologías se debe leer marxismo, del que estaba infectada la teología de la liberación. Si hay alguien que reduce, Precisamente, para emplear la terminología bergogliana, la iglesia sujeto político es él. Respira política por todos los poros. Esto no es un reproche. Es solo hacer resaltar la contradicción de poner en hombros ajenos la propia carga. La gira por los tres países sudamericanos nos deja abierta la siguiente contradicción. Por una parte, el impulso ya señalado para los movimientos populares latinoamericanos, y por otra, la recuperación del poder de la Iglesia. Y ya sabemos lo que significa una Iglesia que recupera poder en nuestra América Latina. Todos los derechos que tienen que ver con el área que la Iglesia siempre consideró propia, moral, o sea, sexo y educación, corre el riesgo de ser configurado de acuerdo al trazado que el poder eclesiástico le impone. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras. Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. ¿Seguimos en la publicidad de radio, chicos? Seguimos, no, director. Seguimos en la publicidad de radio. Así es. ¿Cómo le va, Tony Fenoy? Muy bien, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Qué difícil analizar este recorrido del Papa. En principio por lo que dijo, ¿no? Sobre todo allí en Bolivia, por donde anduvo. Y analizarlo como vos lo expresabas en la columna, parece otro, ¿no? Aunque vos siempre has dicho, y desde el colectivo siempre han expresado que Francisco es Bergoglio. Este Bergoglio de Bolivia está bastante lejos del Bergoglio que conocimos, o por lo menos desde ese discurso, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que acá Rubén Dri lo expresa bien, ¿no? Indudablemente, un primer análisis que nosotros hicimos cuando apenas asumió que él venía por los movimientos populares latinoamericanos, hoy tenemos que decir que es desacertado, porque lo que está haciendo o diciendo es darle un impulso importante a esos movimientos populares. Lo dijo en Bolivia, lo dijo también en Paraguay, sí, cuando se juntó con las organizaciones sociales. Y realmente esa crítica feroz, ¿no?, que él está haciendo al sistema capitalista, al sistema neoliberal, a este sistema, este modelo financiero, económico-financiero, realmente hay que tomarlo y hay que aprovecharlo. Me parece que es la oportunidad para abrir y tensar todavía más el debate, ¿no? Aunque, bueno, Bergoglio y Francisco mostró también en su viaje sus contradicciones, ¿no? Cuando habló de la familia en Ecuador, volvió en ese discurso totalmente clásico y habitual de la Iglesia Católica con el tema de la familia, ¿no? De la familia tradicional, de no hablar de los nuevos modelos de familia. Y también cuando habló en Cacupé de la mujer, más allá de que rescató el tema de la mujer paraguaya como la que reconstruyó la nación después de la guerra de la Triple Alianza, volvió a hablar de la mujer y de María como mujer, como un modelo de mujer silenciosa, obediente, fiel, ¿no? Este modelo de mujer que la Iglesia sabe manejar también. Y que no termina de despegar esta idea de tanto de una María revolucionaria como de una mujer que esté en igualdad con el varón, ¿no? Pero a nivel social, a nivel político, a nivel de movimientos populares, de movimientos sociales, indudablemente lo que ha dicho Francisco es muy bueno, y no hay que negarlo, y hay que aprovecharlo, y hay que seguirle dándole vuelta en la reflexión para esto que él dice de la triple T, la tierra, el techo y el trabajo, a través de la organización popular, de la construcción de poder popular, eso se puede ir llevando adelante, ¿no? Sí, yo hoy pensaba, incluso también te decía que sí, en relación, digamos, a este discurso que suele tener hablándole a los movimientos, esta concepción de pensarlo como algo externo a la propia organización, si se quiere, me voy a tomar esa solución, sí, decir, a la que él pertenece, al propio movimiento al que él pertenece. Porque ahí hay algo también interesante para ver, digamos. Cómo, bueno, vos me decías esto, los convoca, digamos, a los fieles, digamos, de la Iglesia Católica a formar parte de esos otros movimientos, pero quizás incluso dentro de su propio espacio y dentro de la Iglesia podrían introducirse algunos cambios, digamos, que vayan en este sentido de lo que él le está exigiendo a los otros movimientos, ¿no? Eso es lo paradójico, es decir, desde lo discursivo, mostrarse, digamos, como si, bueno, este sistema no da para más. Bueno, ¿qué cosas, digamos, hace hoy la Iglesia que él conduce en relación a seguir sosteniendo un statu quo, digamos, de un sistema capitalista, patriarcal, bueno, todo lo que supuestamente queremos cambiar, pero la Iglesia sigue teniendo su peso importante en ese sistema? Y bueno, eso, me queda esa duda, digamos, que no sea, digamos, obviamente la política es también hacer gestos, se basa en hacer gestos, y él lo sabe hacer bastante bien. Sí. No, a ver, él ha comenzado su pontificado indudablemente tratando de recuperar poder y hacerle recuperar poder a la Iglesia. Lo ha hecho, como yo decía la semana pasada, centralizando todo en su figura, ¿no? Es decir, el que ha recuperado poder en este momento, según mi manera de pensar, es él, no la Iglesia. Ajá. ¿No? Sino él, su figura, porque vos hablas en los barrios, hablas con la gente, el pueblo más pobre cree en él. La Iglesia queda en un segundo plano, ¿no? Cree en él y ha recuperado ese poder. Y él sabe manejar el poder. Él es un animal de poder y lo sabe manejar muy bien. Lo manejó muy bien acá y lo está manejando muy bien. Él se supo ubicar en el lugar donde está. Entonces empieza a mirar, ya dejó la pequeña coyunturita argentina, ¿no? Sino que se sabe parar por encima de, ¿no?, de toda la realidad mundial y se va dando cuenta de que su palabra en algunos sitios empieza a tener peso. Además, dándonos cuenta sobre todo de quiénes son los que lo critican, porque acá también está la cosa, ¿no? El poder financiero, el poder económico mundial, las grandes corporaciones están que trinan. Y uno lo veía al otro día del discurso en Bolivia, el título de La Nación, el título de... feroz crítica de Francisco al capitalismo mundial, los títulos de Clarín. O darle mucha importancia al regalo de Evo. Al regalo de Evo. Y no detenerse justamente en esas palabras. Ahora lo que están haciendo, que se quedan en el tema de si va a ir Vicky Cipolitaki al Vaticano o no va a ir, en cambio, en vez de seguir dándole vuelta a lo que él dijo, ¿no? Porque indudablemente el discurso de él es un discurso que molesta y pone en jaque todo un sistema, y realmente le está dando un apoyo a un primero a su presidente fetiche, que es Correa, y a un Evo que fue el que puso las cosas también en claro, porque si escucharon o tuvieron la oportunidad de escuchar el discurso de Evo antes del de Francisco, el discurso de Evo fue brillante. Uh-huh. ¿No? Fue brillante, que ojalá las izquierdas entendieran lo que Evo quiere decir, porque serían izquierdas revolucionarias, no esto que son hoy, ¿no? Que son un montón de fragmentos en donde el pueblo no entra porque no saben lo que es, ¿no? Y hablo de todas las izquierdas, ¿no? Entonces, si entendieran lo que dijo Evo, ¿no? Evo hizo un discurso marxista, un discurso de izquierda profunda, y lo relacionó totalmente con el discurso de Francisco, ¿no? Y se puso medio al frente de lo que son los movimientos populares latinoamericanos. Y Francisco no es ningún boludo Bergoglio, ¿no? Es decir, él lo recogió y le dijo, gracias, le doy gracias al presidente de Bolivia por el énfasis y por las ganas que pone en acompañar a estos movimientos sociales. Porque él, lo dijo después en el avión, él tiene confianza en que la organización de los movimientos sociales, estas organizaciones, puedan transformar la realidad, ¿no? Por eso él está haciendo política, aunque diga que no, está haciendo política. Y está haciendo política de la más alta política, ¿no? Poniendo otra vez su palabra y la palabra, entre comillas, de la Iglesia, acompañando a estos procesos de transformación, ¿no? Y me parece que eso hay que darle importancia. No hay que comprar todo el paquete, no hay que comprar todo el paquete. La Iglesia con poder es complicada, ¿eh? De la misma manera que tuvimos un modelo de cristiandad a partir del siglo V hasta el siglo XI, un modelo de cristiandad conservadora de derecha, también se puede tener un nuevo modelo de cristiandad desde una perspectiva más popular, populista o de izquierda. Ojo con eso, ¿no? Siempre esas ganas de vivir en una cultura cristiana está dentro de la Iglesia Católica, sea desde un lugar o sea desde el otro. Yo creo que hay que aprovechar lo que Francisco está diciendo, tomar lo que nos sirve y seguir tensando. Él está abriendo grietas que los movimientos sociales tienen que aprovechar, que la misma, el mismo cristianismo de liberación tiene que aprovechar y bueno, y seguir abriendo. El Concilio Vaticano II hizo eso, abrió pequeñas grietas que después se fue tensando, a tal punto que después Juan Pablo II vino y cerró, todo. Ojo, los movimientos, hay que aprovechar. Rubén, en otro de los párrafos que yo acá no pongo, dice, hay que aprovechar esta bocanada de aire fresco, pero ojo, que se puede transformar en un temporal también. Sí, a diferencia, me parece, Tony, por ahí con el Concilio Vaticano II, que tiene que ver con estas cuestiones, yo decía, de orden organizativo, digamos, porque el Concilio lo que trae son reformas estructurales grandes en la Iglesia. A lo que voy es que en este sentido me parece que sí es mucho más discursivo Francisco y no tanto en medidas concretas, que por ejemplo, si él tuviera una concepción diferente del rol de la mujer en la historia, lo tendría hacia adentro de la Iglesia también y tomaría medidas totalmente en ese sentido. No. O de la participación de los fieles, todas las cosas que nos gustaría que cambien. Él en lo doctrinal va a ser muy, muy tradicional, puede llegar, puede hacer pequeñas aperturitas, como ahora vamos a ver cuando sea el sino de la familia, que es uno de los temas. Yo creo que no va a haber grandes cambios, por ahí van a dejar comulgar a los divorciados como o una gran cosa, pero el rol de la mujer, el tema del aborto, el tema de todos los derechos individuales y todo eso, ojalá me equivoque, como me equivoco tantas veces, pero ojalá me equivoque y sea realmente transformador. Yo no lo creo, no lo veo en la, por lo menos por ahora, en esta perspectiva de Francisco Bergoglio, ¿no? Tony Fenoy, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Tony, muchas gracias de nuevo. Vamos a escuchar algo de música que eligió el operador. No eligió el operador, es el que te había pedido entonces. Martín Raninqueo entonces llega a compartir el aire de La Pulseada Radio. Te dice la tierra, ay, niño, cuando tú pasas y las altas paredes y el puesto del florista, que anotas en tu gloria de tapas amarillas. En esos rayos del sol sobre las cruces, en la tarde de invierno, esta ciudad es sombría, la muerte es alimento para tu poesía. Niño que vas, vestido de negro, vuelvo William Blake detrás del misterio. Niño que vas, vestido de negro, que sepultas en esos versos. En esas rosas de plástico tan viejas, que dicen tantos huesos y las fotografías de aquella mujer sola, de mirada perdida. Niño que vas, vestido de negro, o hay William Blake detrás del misterio.

Vamos, pato.